La última trompeta suena, tocada por el mismo Dios. Su sonido está sonando claro para todos los que le escogió. La última reforma viene, traída por el mismo Dios. Sus palabras nos consuelan, nos ayudan a reinar. Se alegran los entendidos y con su mente sirve a Dios. No hay pecado ni existe diablo, somos perfectos en él. Somos su amada predestinada para reinar junto a él. La última trompeta suena, tocada por el mismo Dios. Su sonido está sonando claro para todos los que le escogió. La última reforma viene, traída por el mismo Dios. Sus palabras nos consuelan, nos ayudan a reinar junto a él. Esta es la verdad, entonces yo soy el Señor. ¡No hay pecado! ¡No hay pecado! Por eso es que dice que tú estás completo. ¿Tú estás completo? Con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Todas esas cuevas de ladrones, todas esas cuevas de abusadores de niños, abusadores del mundo, que ofrecen paz y es una mentira religiosa disfrazada con la mentira romana. Yo recibo que pronto los juicios de papá vienen sobre la tierra en abundancia. Se llena la tierra de cadáveres. Trompeta suena, se acerca la transformación. Despiértense los que duermen, para que te alumbre Dios. La última reforma viene, Jesucristo está reinando hoy. Él viene a juzgar a todos, lo oculto saca la luz. Se alegran los entendidos con su mente sirven a Dios. La última trompeta suena, la última trompeta suena, la última trompeta suena.